Bienvenidos. Les presento a una de las figuras más importantes en la historia de la educación y la política argentina, el doctor Joaquín B. González. Nacido el 6 de marzo de 1863 en Nonogasta, La Rioja, desde joven se destacó por su compromiso con el estudio, el periodismo y la vida pública. Se formó en el Colegio de Montserrat, en Córdoba, y a los 22 años ya escribía su tesis doctoral Estudios sobre la Revolución, fundaba un diario, La Propaganda, y presidía un club estudiantil. Su carrera política fue brillante, fue gobernador de su provincia natal, diputado, y en 1901 el presidente Roca lo nombró ministro del Interior. Luego, también fue ministro de Justicia e Instrucción Pública, desde donde impulsó la creación del Instituto Nacional del Profesorado y propuso reformas electorales que permitieron el acceso de sectores populares al Congreso. Uno de sus mayores logros fue la creación de la Universidad Nacional de La Plata en 1905, donde ejerció como primer rector hasta 1918. Fue un apasionado por la educación, dictó clases universitarias y escribió textos fundamentales sobre derecho, historia y política. En el ámbito internacional, representó a la Argentina en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y fue miembro de la Real Academia Española. Su obra escrita es extensa, con libros como Mis Montañas y Manual de la Constitución Argentina. Falleció el 21 de diciembre de 1923 en Buenos Aires como senador nacional. Sus restos descansan hoy en Chilecito, La Rioja. Su legado sigue vivo en las instituciones que fundó y en el pensamiento argentino.